Un sorbo de café. Veías de frente al cristal, el sonido y la imagen percibías, aún con distorsión, aún con empaño llovizna. Tras un sorbo de café, veías de frente al cristal, el sonido y la imagen percibías, sin distorsión, y aún con empaño llovizna, que con el tiempo ya se secaría. La llovizna era tenue y el empaño natural. Decidías salir con tu piel ataviada acorde a la inclemencia del tiempo. Tras un sorbo de café, te sumías en pensamientos. Planos iban, planos venían, proyectando luces, proyectando voces, proyectando su sentir. Planeabas en papel y sonido tu camino. Planeabas en papel y sonido tu seguir. Tras un sorbo de café, veías de frente al cristal. El sonido y la imagen percibías sin distorsión y aún con empaño y llovizna, que con el tiempo ya se secaría.